Porque dicen que al final, aunque no quieras, te va tapando tu sino, te va volviendo camino, camino en su camino por camino. Y entre pino, entre hierba y entre pino, el camino que me lleva hasta tu senda, el camino que me lleva hasta tu senda. Fao República, Fao República, Fao República, Fao República. Fa República. Fa República.